mañana, 20 minutos. Vamos a la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Para vos, para la audiencia, comenzamos repasando lo sucedido en la Copa Sudamericana. Independiente se vio complicado desde el arranque ante Goiás. El partido disputado en Goiana no le fue satisfactorio al conjunto de Antonio Mohamed. Ya antes de los 20 minutos perdía 2-0, goles de Rafael Moura y Otalicio Neto. Le costó a Independiente acomodarse a una cancha demasiado amplia y después, durante el resto del partido, pudo aguantar el envión del rival, pero de cara a lo que será la revancha es una situación un tanto complicada, dado que fue expulsado a los 6 minutos del segundo tiempo Andrés Silvera, uno de los puntales de este plantel de Avellaneda. La semana entrante se va a jugar la revancha, es un resultado abierto, puede levantarse, pero el equipo local hizo el negocio que esperaba, ganar, tal vez buscaba algún gol más que no lo pudo concretar, y finalmente Independiente en su visita a Brasil perdió 2-0 en el cotejo de ida de la final de la Sudamericana. Veremos en consecuencia qué es lo que sucede la semana entrante con la posibilidad de dar vuelta el resultado. Otro de los temas es el comienzo de una nueva fecha del torneo Apertura, la 17ª. Ayer Olimpo y Arsenal igualaron 1-1 en un partido cerrado, en un partido parejo. Los goles llegaron a través de Alustiza, de penal, a los 14 minutos de la primera parte. Luego Olimpo terminó empatando con gol del paraguayo Vareiro a los 27 minutos. Respecto al resto de la fecha, mañana viernes, precisamente a las 19:10, All Boys Banfield, 21:15, Racing Gimnasia. El sábado, Estudiantes Argentinos, el puntero jugará a las 18:10, 20:15, Colón recibirá a River. El domingo se completa la jornada, San Lorenzo Newell's, Lanús Independiente a las 17:00, a las 19:10 dos partidos, Godoy Cruz Vélez, Tigre Huracán, y desde las 21:15 completarán Boca Juniors y Quilmes. En el argentino B no habrá actividad durante el fin de semana, como habíamos anunciado. Tanto Racing como Ferro jugarán la semana entrante, teniendo en cuenta el feriado del miércoles 8 de diciembre. El día martes va a estar jugando a Racing desde las 21 cuando reciba Alvarado de Mar del Plata. El árbitro será controlado por el árbitro Leandro Nocera de Lobos, con Adrián Caballero y Pablo Caballero de Rauch siendo los jueces de línea. Por su parte, Ferro Carril Sur va a jugar un día más tarde, desde las 20, cuando reciba Liniers de Bahía Blanca. El árbitro principal será el azuleño Ramón Bustos. Mariano García y Aníbal Pablo serán quienes integren la terna. Todos son de azul. Respecto al restante partido, el miércoles desde las 17:30 van a jugar Bella Vista e Independiente de Tandil. Martín Sacone de Miramar el árbitro, mientras que el grupo universitario tendrá fecha libre. En el marco del torneo del interior, que tendrá dos equipos de la barriga participando, se ha generado una situación conflictiva en Estudiantes, dado que Abelardo Carabelli, que había sido mencionado como técnico del plantel para el arranque de temporada 2011, ha decidido no continuar dentro del plantel. Esto es una decisión tomada. Cuestiones que tienen que ver con la organización marcaron este destino. Ahora habrá que ver de qué manera se rearma Estudiantes, pero la situación es un tanto conflictiva y además hay que tener en cuenta que el 15 debería confirmar su participación. En caso de que esto no se concrete, deberá pagar una fuerte multa. El otro equipo que está participando con posibilidades de arrancar este torneo es el Fortín, que está buscando refuerzos, que está trabajando para ello y que tendrá la posibilidad de trabajar con Silvio Ramírez como técnico del plantel. En básquetbol, novedades, se preparan Estudiantes y también Pueblo Nuevo para jugar sus compromisos de fin de semana. Mañana lo hará Estudiantes en el marco de la sexta fecha de la Liga Nacional B con Alianza Viedma, el conjunto que tiene entre sus filas al cerraballense Mauricio Beltramela, mientras que Pueblo Nuevo el sábado va a recibir a Quilmes de Tres Arroyos desde las 20, completando otro de los partidos del torneo provincial de clubes. Andrés, muchas gracias, hasta mañana, muy amable. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, el resumen deportivo de noticias en la mañana de En Línea. Esto es En Línea, música y noticias en todo el centro de la